junto a mí. Quédate aquí como si fueras mía. ¿Cómo detener el tiempo y que nunca llegue la noche? ¿Cómo duele cada vez que empieza a llover y la lluvia baja por mi ventana? La misma lluvia que ves con él y no conmigo. La misma lluvia que hoy inunda mi corazón. La misma lluvia que nos mojaba mientras nos amábamos. La misma lluvia que llevará nuestro amor hasta un río que lo lleve tan lejos que se apague. Así.